Había que escribir sin para qué, sin para quién. El cuerpo se acuerda de un amor como encender la lámpara. El silencio es tentación y promesa. Expresiones, los jueves de 22 a 23 horas, por Radio Futura.